Yo no soy ni checo ni bloque. Nosotros a los chetos lo corremos. Porque nosotros los pibes cumplimos. Escuchamos cumbia, pero a nadie molestamos. Y ahora que levante la mano y no sean de cumbia, que ahora se tomen el palo. Exclusivo, Lalo DJ.